Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Ángel Basile, que nos va a contar por dónde anda. Por favor, don Ángel. Buenas, estoy en la legislatura ahora. Se va a hacer una conferencia de prensa conformación de un frente intersindical estatal mendocino. Digo posible, hace como 15 días hicimos un adelanto de esto, que se estaban negociando distintos dirigentes sindicales. Estoy viendo algunas caras, como por ejemplo Roberto Macho, Claudio Iturbe, Ramón de Asociación Empleados de Personal de la Legislatura, bueno, judiciales también sé que va a venir, creo que se suma a CITEA. Pero más allá de eso, que todavía no ocurre, todavía no es oficial, digamos, ¿no? Digamos que esto es como un anticipo de lo que va a pasar. Hablé con gente del ANSES más temprano cuando estaba enfrente de la Municipalidad de Capital. Y la situación particular de los despidos y de las sedes de ANSES. Si te parece, escuchemos lo que logramos recabar y después ampliamos un poquito más del tema. Bueno, vamos al audio, por favor. ¿Cómo les va? Primero, muchas gracias por acompañarnos en esta lucha. Yo soy Augusto Grilli Fox, soy delegado del ANSES en la Regional Cuyo y hemos acompañado en esta mesa nacional con las asambleas para tratar de escuchar las experiencias que se están viviendo en este atropello a los trabajadores del Estado en lo particular y este atropello a los derechos laborales en lo macro. Comentarles que la situación en Mendoza, hacia 40 despidos en lo que va de esta gestión, 23 en el mes de enero, 17 en esta última semana, es lo que identificamos hasta el día de hoy. Están llegando los telegramas de los últimos 17 y planteamos 17 porque no han podido acceder a sus contraseñas en sus computadoras y se los han ido notificando en forma permanente. La situación es compleja, hemos estado en estado de asamblea permanente el día de ayer en la oficina de Mendoza, en la oficina de Guaymallén y en la oficina Procrear. La posición de los trabajadores es ningún despido más, hay diálogo entre los sindicatos, entre los gremios, los delegados están dialogando entre todos, las decisiones están saliendo de los propios trabajadores de las oficinas, son cuatro gremios en el caso del ANSES, son dos específicos que son SECASPI y APOPS y dos nacionales que son UPCN y IATE. En base a los diálogos de las representaciones se van tomando las distintas medidas. Ahora lo que estamos esperando también es que se vaya aclarando el panorama en el sentido de poder identificar un plan de lucha conjunto, así como se está articulando también con la mesa nacional. Así que también muy atentos a la situación de los 70.000 contratos que se venden en el 31 de marzo en relación a la competencia y a esta carnicería, esta sangría que está haciendo el Estado Nacional con una política negacionista y destructiva de lo que es el trabajo público. Augusto, preguntarte cómo se sigue de acá en más, si bien están pensando en nuevas acciones de lucha o cómo seguir resistiendo ante esta ola de despidos y articulando con otras instituciones, ¿qué es lo que se tiene pensado hacia adelante? En lo inmediato, el diálogo con los compañeros es fundamental, tratar de acompañarnos, tener una presencia gremial permanente. No entendemos la lucha por otro lado que no sea desde los sindicatos. Es la unidad y la unidad de concepción lo que nos va a permitir resistir. Yo entiendo que no hay otro camino que la lucha y las calles, entiendo que estamos siendo todos convocados y creo que en lo inmediato va a existir una respuesta gremial a la altura de las circunstancias, con la firmeza y la dureza que lo merita. Y en tanto los trabajadores y trabajadoras de la seccional o la sede Upallata, ¿qué noticias tienen? En lo inmediato han ido llegando las notificaciones, los sistemas, o sea, ha quedado una sola trabajadora en actividad en esa oficina y estamos también en lo inmediato viendo cuál va a ser la situación en relación a qué decisiones se vayan a tomar. Imagínense que ya se ha cerrado la oficina de La Paz, está sin actividad porque fue echado el jefe y el único empleado que había. La oficina de Luján ha quedado muy golpeada, dado que han despedido a varios de sus trabajadores. De hecho, yo creo que es insostenible que siga trabajando en las condiciones que se encuentra. Y no, lo que planteamos no es que manden trabajadores, sino que reincorporen a los trabajadores que fueron despedidos. Y también haciendo un seguimiento de las distintas oficinas, porque hay que ver de qué forma también termina de calar la ola de despidos que se está sintiendo en este momento. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Ángel, escuchábamos ahí atentamente. Bueno, sí, tal cual. La verdad que es bravo, ¿no? Muchos despidos. Me impactó el número, 70.000 contratos que... Increíble. Probablemente. Hay que hablar en otro término. Son 70.000 familias que el 31 de marzo se quedan en la calle sin laburo. Eso es lo que hay que hablar. Ese es el término que hay que usar, ¿no? Niños que no van a poder comer, gente que no va a poder pagarse los impuestos, pagarse el alquiler. Bueno, eso. Eso es el término exacto que hay que usar. Muy bien, Angelito. Ha sido un gusto haber estado con usted en esta mañana. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente. Así que tenga un buen día, ¿eh? Un abrazo, suerte. Saludo a toda la audiencia.